Demasiado Romántica. Demasiado romántica, ella es para mí. Demasiado romántica, ella es para mí. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ya me quiera siempre así. Demasiado romántica, ella es para mí. Ay, no quisiera que cambie, no. Es que la quiero tanto así. Me acostumbraste tanto, mi amor, que te quiera mucho. Siempre estarás en mi corazón, puedes estar segura, que siempre te amaré. Dice, te quiero, vida mía, por todas esas cosas que siento cada día. Me gustas, te amo con toda mi alegría, siempre te amaré. Ay, yo te quiero, romántica, ella es para mí. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ya me quiera tanto así. Me acostumbraste tanto, mi amor, a que te quiera mucho. Siempre estarás en mi corazón, puedes estar segura. Te amo con toda mi alegría, siempre te amaré. ¡Ese coro! Ay, yo te quiero, por todas esas cosas que siento cada día. Me gustas, te amo con toda mi alegría, siempre te amaré. Demasiado romántica. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, vamos! ¡Ahí! Más que mambo, mambazo. Siento cada día, me gustas, te amo con toda mi alegría, siempre te amaré. ¡Vamos todos! Ay, yo te quiero, vida mía, con todas estas cosas que siento cada día. Me gustas, te amo con toda mi alegría, siempre te amaré. Demasiado romántica. ¡Ay, vamos otra vez! Sigue, sigue, sigue. De bar en bar, para todos los clubes fans, para la chica más amiga.